Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía política. Carlos Heller. Hola Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Pone baliza. Claro. Si estás en tránsito y paraste para hablar con nosotros, clavaba balizas doble fila. Clavaba baliza. Claro. Bueno, Carlos, lo que no puede clavar baliza es el avión que está trasladando a Sergio Massa con Máximo Kirchner y otra gran comitiva hacia China. Medio que eso es un viaje de ida. La verdad es que con ganas de que nos expliques un poco cuál es el peso político-económico de la misión. Bueno, eso lo tendrá que explicar Massa, no yo, pero... Ya, pero... algunas cosas se saben. Yo puedo arriesgar, si querés, pero voy a hacer un enchastre, si estás vos. No, a ver, está bastante claro. Argentina, vamos a empezar por el principio. Sí. Nosotros tenemos con China un comercio fuertemente deficitario. Tenemos como 9.000 millones de dólares de déficit de balanza comercial. China es el país que más nos vende. En el 2022 el 21,5% de las importaciones totales de la Argentina vinieron de China, sí. 17.516 millones de dólares, y exportamos 8.015 millones, lo que da 9.502 millones de déficit. Con eso solo ya tenés un motivo importante. Sí, claro. El swap famoso, la ampliación del swap para cubrir lo más que se pueda de nuestro intercambio comercial con China, significa automáticamente aliviar la necesidad de dólares. Tengo una pregunta ahí. Eventualmente, sí. Por más que se pueda pagar con yuanes, o sea, peso yuan, digamos, ¿en algún momento tenés que poner los dólares para esa transacción? El swap es un swap convertido donde se convierten las monedas locales de los respectivos países. Sí. Es decir, no sé yo cómo está pactado que finalmente se paga, pero lo primero que está absolutamente claro es que hoy no hacen falta bien. Dólares. Lo que Argentina le tendrá que devolver es yuanes. Claro, y para tendrá que poder, los cuando yuanes llegar, se compran con pesos. Claro, y sí, se compran con pesos. Bien, perfecto. Claro. Pero creo que en definitiva, insisto, en todos esos casos siempre hay una cuestión que se llama tiempos, sí. Y que es una cuestión fundamental en todas las variables, porque si yo lo estoy resolviendo y dentro de X años voy a tener que enfrentar este problema, no es un dato menor. No, claro, claro. Desde luego, la solución de fondo pasaría porque no tengamos déficit de balanza comercial, que o le importemos menos porque podemos sustituir importaciones, o porque exportemos más porque logramos que nuestros productos puedan entrar más. Pues sabés que en lo que va del 2023 bajó el déficit comercial con China, sobre todo porque bajó lo que importamos, es decir, sí. Por las restricciones en las importaciones hay una disminución de ese déficit comercial. Bien. Entonces los chinos deben estar también interesados en vendernos más, y para eso tienen que financiarlo, porque si no, no se puede. Sí, claro. Pero eso es un aspecto. En la misión también está el tema del crédito, BRICS. Del financiamiento de los BRICS, sí. Del banco de los BRICS, donde hay toda una serie de... yo diría matices que habrá que ver cómo se resuelve. Aparentemente los BRICS solo pueden darle préstamos a los países miembros, el Banco de los BRICS, por lo cual Argentina no podría recibir un préstamo directo, pero sí podría haber un préstamo del Banco de los BRICS para los exportadores brasileros que le venden a la Argentina. Seguirán las conversaciones que existieron con mucha intensidad durante el gobierno de Cristina, tratando de que los BRICS pasaran a ser BRICSA, es decir, que Argentina pueda integrarlo, cosa que no depende solo de la voluntad de Argentina, porque de acuerdo a la carta orgánica de la conformación de los BRICS, para aceptar un nuevo miembro hace falta la unanimidad de la aceptación del resto. Sí. Es decir, no es un tema que Argentina lo arregla con Brasil o lo arregla con China, digamos, requiere de un acuerdo de todos los miembros. Tiene que haber voluntad del que quiere entrar y unanimidad de los que forman el grupo. Claro. Bien, eso tiene complejidades que yo desconozco, me superan, en qué punto están esas negociaciones. Estoy tratando de enumerar lo que me pediste. Sí, no, está muy bien. Está muy bien. Esto parte de aquella reunión entre el presidente y el ministro con Lula, cuando Lula le dijo... el presidente vino, no sé si angustiado era la palabra, pero se va con la certeza de que efectivamente acaba de haber una acción política concreta. No, y lo hizo Lula, si salió, hay declaraciones de Lula que fue a la reunión del G7 y fue a la reunión del G20 donde estuvo invitado, sí. Y en ambos ambientes planteó el tema argentino, sí. Y pidió concretamente... Como nosotros hemos explicado muchas veces, si el G20 tiene voluntad, la negociación con el Fondo Monetario se aliviana muchísimo. Claro. Porque los votos del G20 deciden la votación del Fondo Monetario. Claro, claro. No son temas menores. Más, te diría que los votos del G7 definen las decisiones del Fondo Monetario. Sí, las economías, las que presuntamente son las economías más importantes, aunque Néstor Restivo todo el tiempo dice que eso está, es un cuadro un poco viejo, digamos, ¿no? De quienes hoy son potencias, pero bueno, está armado así, está articulado así políticamente. Pero del punto de vista de los votos en el fondo no es claro, viejo. Claro, claro. No, Restivo, estamos de acuerdo en eso. Sí, está de acuerdo, está de acuerdo. Dice que sí. Bueno, esto me da... Dice que sí, que está, tiene prohibido hablar, le prohibiste hablar. Hoy está en capilla. Ah, bueno. Esto me da pie, Carlos, para algo que nos había quedado pendiente el viernes. Y salvo que vos tengas algo que tengas ganas de... que hayas visto en términos político-económicos, quieras poner arriba de la mesa, que es la carta que el Pepe Mujica le mandó a Lula. Voy a dar un breve contexto para escucharte a vos, a ver qué peso, qué importancia política le das. Pero Lula dijo hace más o menos un mes que iba a hacer una convocatoria a un retiro de... Mañana, en Brasilia. Sí. De presidentes de la región, pero sin grandes comitivas, una cosa muy cercana, muy humana, para discutir sí. Política de integración. En ese contexto... Por eso lo llamó retiro y no una cumbre. Exactamente. Sí. ¿Qué importancia le da? Yo me agarré algunos parrafitos de esa carta, pero... Enorme, ¿qué? Muy lindo. Primero que la carta de Mujica es una belleza. Bien a lo Mujica, ¿no? Sí, pero no, muy profundo, ¿eh? Sí. Muy lleno y muy profundo, es notable. La integración regional es una meta. El camino pasa por la proliferación de proyectos de cooperación entre dos o más países de la región. Hay un extenso y legítimo inventario de propuestas plasmadas en recientes reuniones regionales. Y las enumera, pero habla de potenciar la solidaridad continental y despertar el sentimiento de pertenencia. Uh-huh. Mejorar la integración energética, dinamizar el comercio. Y dice algunas cosas que me parecen fenómenas. Mirá, sin la fuerza del pueblo... Ahí viene, ¿eh? Da algo que nunca logramos. Sí. Hasta ahora, cuando hablamos de integración, hemos sido puramente fenicios. ¿Cuánto te vendo y cuánto me vendes tú? Uh-huh. Y los fenicios, que fueron unos mercaderes formidables, no crearon ninguna civilización. Un paso en el camino hacia la meta de la integración sería tener un mismo día al año en que, a lo largo y ancho del continente, todas las escuelas puedan dedicarse a este tema, en portugués, en castellano o en sus lenguas locales, cada cual en su lugar y todos juntos. Avanzar en la integración significa poner pasión, esperanza y conocimiento en nuestra gente. ¿Puedo agregar el párrafo anterior a cuando empezaste a leer? Dice... Sí, como no, la integración no será solo producto de la visión de intelectuales y políticos, sí. Sino también del sentimiento y el imaginario colectivo que se sepa construir. Los intelectuales y científicos piensan, los pueblos sienten, Para eso precisamos fechas, bandera y nombre, inclusive hasta un himno. Impresionante eso. O sea, lo que está diciendo Mujica, lo tiene que sentir la gente. Si la gente no siente la integración, no hay política que pueda funcionar. Pero ya que vamos, antes dice, necesitamos facilitar la circulación de ciudadanos. Sí. Deben abundar los intercambios estudiantiles, la validación de diplomas, multiplicar los espacios de encuentro entre las nuevas generaciones cuyo futuro se juega ahora. Debemos unirnos en la protección del agua dulce y la defensa de la naturaleza. Nos identificamos todos, desde todos los rincones del continente, con la vida que representa un segundito nomás. Danza y la libertad de las praderas y con las riquezas de la entraña de nuestras tierras. Es muy profundo. Yo coincido con vos que es muy profundo, porque además me acuerdo, Carlos, yo no sé si Mujica era presidente o ya había terminado su mandato, que en una de estas cumbres dijo, che, pero nosotros que bregamos por la integración y que la tenemos clara, de aquella década, digamos, ¿no? Que la tenemos muy entre nuestros objetivos, no tenemos grandes movilizaciones en la calle pidiendo integración. Yo creo que es un poco continuidad de esa reflexión. Él dice, primero tiene que sentirla la gente, demandarla a la gente, sentirla propia. Un himno, habla de un himno, habla de encuentros para la juventud. Pero eso es integración, habla de un himno común, así habla cantidad de cuestiones. Pero si me dejas, si me dejas, voy a hacer un pase. A ver. Y el pase lo voy a hacer con un párrafo del discurso de Cristina del otro día cuando habló del litio. Dijo, no digo que los autos los hagan acá eléctricos, pero por lo menos, hermano, una parte de la batería o la batería entera, hacela acá, si te la están, se la está llevando toda. Sí. Y acá viene. Y cuando escucho a algunos dirigentes, a los cuales respeto, porque son dirigentes votados por su pueblo, ponerse contentos porque en Bolivia y en Chile han sacado legislaciones que cuidan el litio. Y se ponen contentos y dicen, ah, bueno, como les ponen muchas exigencias allá, se van a venir todos para aquí. Pero qué vocación de colonia, hermano. Qué vocación de volver a ser Potosí. Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea, pero no volver a ser Potosí, por favor. Sí. Me parece que está en línea, ¿no? Y como diciendo imposible, pero evidentemente Lula también lo ve, y por eso esta convocatoria más más fraternal, bueno, ¿no? Bueno. Sin integración, imposible defenderse de esa manera. Sin integración, imposible, así Claro. La pregunta que yo me hago... La pregunta que yo me hago, Carlos, es a la... No como una cosa solo de gobernantes, sino claro, de pueblo. Así es. Decía Carlos, perdón que te interrumpí, la pregunta que yo me hago es si va a la calle Pou o va Pepe Mujica al retiro. Porque es un retiro de presidentes. Claro. Que Pepe Mujica mandó una carta a Lula. El problema es que la calle Pou no lo veo muy en línea con la con lo que sintoniza Lula. Pero por eso no le Mujica no le escribió a la calle Pou, le escribió a... Está muy bien. No, pero no digo para que te enojes, Carlos. Lo que digo solamente es para que... No, lo que planteo... Ustedes cada vez que no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, creen que yo me enojo. No, pero... Para, en esta... ¿Quién te dijo que me enojo? Lo que planteo, Carlos, es que es muy difícil la integración latinoamericana con personajes como la calle Pou. Eso es lo único que estoy planteando. Sí, te quiero decir que en la Unión Europea conviven gobiernos diferentes, de signos conservadores, socialdemócratas, y que cambian además, y han logrado establecer patrones comunes de una cantidad de cosas. ¿Puedo agregar algo? Porque Mujica también lo plantea en la carta. Mujica dice, debemos ser capaces de construir un consenso progresivo que no nos paralice y que permita avanzar a quienes estén en condiciones y sumar luego a quienes sí lo decidan. Es decir, Mujica contempla esta situación. No, yo entiendo que en Europa hay 1700 años de historia, acá hay 400 nada más, y ni que hablar de democracia. Pero que ¿qué hacemos, Mariano? Entonces no lo proponemos. Nos vamos a casa. Estoy diciendo que es imposible en América Latina, eso estoy diciendo. Es imposible si no lo intentás. No, para mí es imposible. Yo no creo que sea imposible. Creo que en línea con esto está la idea de revitalizar la UNASUR, sí. Que no por nada Argentina y Brasil habían dejado de participar y prácticamente la habían desarticulado, y creo que hay un fuerte impulso revitalizar la UNASUR como un camino, como un espacio. No nos olvidemos que Néstor Kirchner fue secretario general de esa UNASUR y no había unanimidad. Estaba Chile con un gobierno como el de Piñera, había diversidad de gobiernos en esa UNASUR y sin embargo era un avance y lograba fijar posiciones comunes. Por ahí no era un avance todo lo profundo que se quisiera o abarcativo de todos los temas que serían necesarios, pero sin duda, como siempre me gusta decir, era por ahí y claro, sigue siendo por ahí. Como cuando decimos que este año en las elecciones se juega un tema de rumbo. Probablemente tengamos matices cuando discutimos intensidades y profundidades, pero no tengo duda que no es lo mismo si es por aquí que si es por el lado contrario. Claro. Carlos, gracias como siempre. Un abrazo grande. Chau.